Ya llegamos. No hay problema. Bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo la instalación del Comité de Desarrollo Urbano y Rural del municipio de Aguascalientes, que es un comité que, de acuerdo con el Código Urbano de Aguascalientes, se debe de instalar para efectos de llevar a cabo una serie de aprobaciones, o en su caso, rechazo, de solicitudes hechas por particulares a la Secretaría de Desarrollo Urbano respecto a lo que tiene que ver con usos de suelo, de manera fundamental, y algunas cuestiones que tienen que ver también con las facultades de la propia Secretaría, que ante una resolución negativa o alguna inconformidad ciudadana, se recurre a este comité a efectos de que puedan ser escuchadas las partes que se consideren afectadas. Es un comité que, por su representatividad, como la pueden ver, pues tiene una amplísima representación social. Está el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Evaluadores, las cámaras empresariales, y de una u otra manera se tocan temas que tienen mucho impacto en la ciudad, como es el propio crecimiento de la ciudad, como es las densificaciones de la ciudad, las liberaciones de permisos que otorga el municipio que concuerden con los requisitos de uso de suelo, y sobre todo nos permite también entrar al modelo de reordenamiento territorial del municipio, que es uno de los retos más importantes que tenemos. Es un comité que funciona de manera muy regular. Ha llegado a tener, de hecho, sesiones muy recurrentes, y ahí llegan todos aquellos conflictos en materia de uso de suelo. ¿Y se tocará el 2030, licenciada? En principio no, sobre todo en lo que toca al crecimiento de la mancha urbana, es estrictamente indispensable que mantengamos los límites que hoy establece el 2030. Sí es necesario hacer algunas adecuaciones, sobre todo porque hoy hay áreas ya que están dentro del 2030 que están marcadas como de reserva ecológica, por ejemplo, que no están debidamente soportadas técnicamente, pero lo tendríamos que mover específicamente para que, aprobando o aprovechando la nueva facultad que tiene el municipio en poder decretar reservas o áreas naturales protegidas, podamos establecerlas ya de manera muy clara y demarcada en el plan 2030. Para eso sería, en todo caso, una posible modificación. La famosa puerta dorada, como se le llegó a llamar, alcaldesa, ¿qué va a pasar? Ese proyecto, de hecho, ya es un proyecto que desechó la anterior administración. Únicamente se aprobó en el Cabildo la utilización de una reserva territorial muy pequeña respecto del número, casi 900 hectáreas que tiene, para vivienda, y para vivienda de tipo rural, es decir, lo que vendría siendo una especie de fraccionamiento, ¿cómo le llaman? Campestre, rústico campestre. El resto todo está sin permiso de uso de vivienda. ¿Y ahí se va a quedar entonces así esta tierra? O sea, pues desafortunadamente creo que fue una muy mala inversión que hizo la administración del gobierno Luis Armando Reynoso. Enterraron muchos millones de pesos ahí que hoy son parte de la afectación de las finanzas que tiene el gobierno del estado. Tendrá sin duda el gobierno del estado un reto muy importante de saber cómo resolver un problema que tiene el fideicomiso, ¿no? Alcaldesa, la Pona y el famoso centro comercial que estaba proyectado en el tema de la Pona, de hecho ya tuve yo una reunión con el grupo SOS La Pona la semana pasada. En esta reunión tomamos básicamente tres acuerdos. Uno, primero obviamente el compromiso del municipio de reiterar y ratificar el mandato que tenemos del Cabildo de decretar área natural protegida La Pona, de acuerdo con las facultades que nos está otorgando la reciente reforma a la ley de reserva territorial que aprobó, creo que en el mes de diciembre, la legislatura pasada. Segundo, iniciar una serie de pláticas y negociaciones con los propietarios de esos terrenos, porque son privados, eso es un hecho, mayoritariamente privados, y aún decretándose área natural protegida, siguen siendo propiedad privada, a menos que se llegue a un convenio, un acuerdo con quienes son los propietarios, de tal manera que se pudiera llegar a una posible solución de poder darle un sentido útil, decir, poder hacer un área de recreación, hacer un área de esparcimiento para la sociedad, pero se tendría que llegar a un acuerdo con los propietarios. ¿Tienen apertura? Y tercero, entiendo que sí. ¿Para ha habido recibir otros? Ha habido acercamiento por parte de los propietarios, por conducto del ingeniero Jesús Infante, y con ellos estamos ya iniciando un diálogo con la posibilidad de un futuro acuerdo. Y un tercer elemento que es muy importante, que es fundamental finalmente para este tema, es el establecer una negociación para la conservación de la mezquitera, que hoy, estando fuera de nuestro alcance el poderla proteger porque está bardeada, se tienen denuncias de que está siendo podado de manera clandestina y de manera lenta, pero ahí va, pero constante. Y constante. Entonces sí se requiere un acuerdo muy rápido para que podamos proteger efectivamente la conservación de la mezquitera. ¿Y el centro comercial que estaba proyectado en lo que ahorita es el... ¿cómo se llama? Al final de López Mateos. El balneario Jocaliente. Bueno, ese de hecho, los empresarios que pensaban hacer ahí el centro comercial se retiraron de la propia propuesta porque ahí hay una falla. Es una zona que está afectada por una falla geológica que evidentemente pues no es para ninguna empresa. Ese quedó abortado hasta donde tengo entendido por iniciativa de los propios empresarios. No es una zona propicia para la construcción. Es de reserva. Como hasta ahorita lo conocemos. Debemos de mantenerla como está, y el esfuerzo que hará el municipio es en ese sentido de que se conserve toda esa área como reserva ecológica. Es la única área que tenemos de recarga de mantos acuíferos de toda la zona del oriente de la ciudad que llega exactamente al área de La Pona. Ahí es en la recarga natural de los acuíferos, y una de las principales preocupaciones nuestras es precisamente el tema del agua. Entonces hay dos, muchos beneficios que para la ciudad y el entorno tiene el poder conservar el área de La Pona. Licenciado, decía usted en la mañana que hay problemas por el cobro del predial, por unos retrasos que se tienen. Sí, de hecho hasta esta semana vamos a poder subir a la página de internet ya, digamos, los recibos correspondientes para que la gente pueda consultarlos en internet y hacer sus pagos correspondientes, y en esta misma semana estarán llegando ya los recibos a las casas. Es un problema técnico derivado obviamente de la actualización de los valores catastrales que hizo la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado, que prácticamente apenas se nos están entregando los mapas ya actualizados y bien empatados con todos los registros catastrales que requiere el municipio para hacer un cobro. ¿Tienen ustedes ya contratada la empresa, todo para empezar la distribución? Sí, incluso. Claro. Todo listo, nada más. Todo listo, de hecho, desde los primeros días del año, solamente sujetos a que los mapas que entrega la Dirección de Catastro coincidan plenamente con las cuentas catastrales sobre las que se basa el pago del impuesto. Porque eso le representará más recursos al municipio, al gobierno municipal. Pues no se cree que mucho. ¿Qué quieres? No, este año no. En realidad el esfuerzo que se hizo por parte del Congreso al actualizar la ley y finalmente lo que va a permitir es que todos los municipios en su conjunto el siguiente año pudiéramos vernos beneficiados con una mayor aportación de los recursos federales. Yo me refería por el pago, que se reactiva más el pago todavía. Ah, bueno, pues esperamos y hacemos una invitación a todos, por supuesto, a que paguen puntualmente su predial, a que acudan los primeros 3 meses y se hagan acreedores de los descuentos. Por supuesto. ¿Sí lo están pagando? Sí, bastante. El reporte que tenemos es que hay una afluencia muy, muy, muy fluida de personas que están yendo a hacer su pago. La gente realmente es muy responsable, mayoritariamente creo que hay una sociedad que está consciente que de ahí se paga pues el servicio de alumbrado público, de ahí se hace la recolección de basura, de ahí se hace el mantenimiento de camellones, prácticamente desde donde se sustentan las finanzas del municipio para la realización de los servicios públicos. La gente del lado norte se decía o se dijo hace mucho tiempo que no pagaba, es decir, casas de funcionarios, etcétera, políticos. Hay una increíble realidad, la gente de escasos recursos es una gente muy pagadora, es gente que si ustedes van y observan en el patio de la presidencia, la gente está formada y está pagando, es gente muy cumplidora. Hay cuentas catastrales, efectivamente, que registran rezagos importantes sobre las cuales la administración anterior incluso hizo un esfuerzo muy importante de recaudación, que llegó incluso hasta el remate de viviendas, que ustedes lo pudieron constatar en los últimos días de la administración anterior. Creo que finalmente el esfuerzo de recaudación que hace el municipio pues tiene que ir exactamente sobre aquellas personas que no están cumpliendo desde hace algunos años. Las hay, no conozco los nombres, pero sí hay cuentas que registran retrasos hasta de 8 años. ¿Cuántos casos son? No creo que sean muchos, probablemente, según entiendo, 100 o 120 casos, que son los que estarían obviamente en posibilidades de que el municipio recurriera a la facultad de coerción y poder, a través del embargo, hacerse del pago correspondiente. Son pérdidas grandes, ¿verdad? La mayoría son predios grandes, la mayoría son predios que corresponden, por ejemplo, a lo que hoy son algunos centros comerciales o áreas que en su momento quedaron un poco hasta sueltas de esas partes, por ejemplo, donde está el centro comercial agropecuario y una parte, son partes ahí, y que efectivamente se está haciendo un esfuerzo. Ha habido algunos pagos importantes en los últimos días. ¿Qué tan apegados a la realidad están los nuevos valores actualizados de los inmuebles? De hecho, están todavía 26, casi 20% menos de los valores que deberían de estar. Estaríamos sobre valores al 2002 más o menos. ¿Y se van a seguir actualizando? Bueno, de hecho, la ley, como lo está establecido, se prevé que en los próximos 4 años se vayan haciendo las actualizaciones hasta llegar al 100%. Podríamos decir que los valores catastrales en Aguascalientes hoy día tienen probablemente una subvaluación sobre el 60%. Y en el transcurso de los años se deberá llegar a tener un valor catastral más apegado a la realidad. ¿Ya definió que no firmarán el mando único? ¿Ya se definió? No. Al contrario, está definido que hay toda la voluntad política de firmar el mando único, bajo la premisa que ya estamos platicando con el gobierno del estado y con toda la apertura del gobierno del estado para poder establecer de manera muy clara cuáles son las funciones que le corresponden a la policía preventiva, cuáles son las funciones de la policía estatal y en qué momento se establecen las relaciones de estrechísima, bueno, la colaboración siempre, más bien de la operación conjunta, que ese es el tema quizá más complejo, pero que hemos puesto en la mesa toda la disposición para que parte de los elementos de la Policía Municipal, que son los cuerpos especiales, puedan participar en todos los operativos que nos convoque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Al contrario, toda la disposición. De nuestra parte estamos listos prácticamente para que en el momento en que nos pidan sentarnos a revisar el borrador del convenio, lo hagamos. Hicimos llegar ya, en este caso a través del jefe de gabinete, una propuesta en la que estamos planteando cuáles son nuestras preocupaciones y ellos están trabajando el borrador del convenio. En el momento en que nos convoquen, nosotros nos sentamos a la mesa, revisamos la propuesta y por supuesto suscribimos el convenio. ¿Qué proponen ustedes? Básicamente proponemos una cosa muy sencilla. La Constitución establece de manera muy clara 4 funciones. Una es la justicia municipal, que le corresponde al municipio y que nos compete atender obviamente cualquier incidencia de alcohol, etcétera. Nos compete la parte de la policía preventiva, es decir, la prevención del delito, de la delincuencia. Y luego viene la etapa de la reacción a la comisión de un delito, compete una reacción, que esa parte le toca a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Y luego viene la persecución del delito, que es la parte que le compete a la policía ministerial. ¿Sí? A partir de esas 4 funciones básicas que establece la Constitución, la 1 y la 2 le competen al municipio, lo haría la policía municipal. En la parte de reacción, es en donde entraríamos en coordinación con el secretario de Seguridad Pública Estatal, se suman ambas corporaciones policíacas, hacen los operativos que corresponda para la reacción y en su caso detención de las personas involucradas en los delitos, y luego se turna a la policía ministerial para que haga obviamente las investigaciones y los torne al juez que corresponde. Entonces, creo que hay un espacio muy claro de coordinación estrecha en todos los niveles y en todos los sentidos, y un espacio en donde se deberá sujetar al mando único del general Eddy, que es en el momento de la reacción, porque además así debe ser, debe haber una cabeza que mande, si no, imagínate el relajo persiguiendo a los delincuentes, ¿verdad? Entonces, como que queda muy claro, y así es como se ha establecido los criterios sobre los que podemos trabajar. Me parece que mejor, garantizándole a la ciudadanía también el que los patrullas puedan seguir haciendo sus rondines en las colonias, de que estén cerca de la gente cuando hay un incidente menor, cuando hay un robo, cuando hay una cuestión de un cristalazo, y que no traigamos todo el tiempo a la policía preventiva distraída persiguiendo a los narcotraficantes mientras los ladrones del orden común, del caso común, hacen de las suyas. Ese es el equilibrio que buscamos, ¿no? Gracias. Ni más ni menos. El monto de los recaudados ahorita hasta cuántos llevan ahorita en